Falleció en el transcurso de las primeras horas de la mañana, paciente que ingresó al hospital de Estel por guardia, clasificado como caso sospechoso para hantavirus. El resto de la situación clínica epidemiológica respecto a la zona de comarca, decirles que en este momento en la localidad de Puyén no existen pacientes internados en observación, que hemos desplegado un operativo de contingencia ante esta situación en conjunto con todos los hospitales comarcales, incluido el Hospital Funcional de Maitén, en el cual permanecen en este momento internados en observación 4 pacientes. Y el resto de la novedad lo conocen por el parte que estamos sacando todos los días en este mismo horario. También en el día de la fecha hemos conformado una gacetilla de información que ponemos a disposición de todos los medios y de todas las instituciones, que tiene un contenido de información preciso y objetivo, tratando de quede plasmado en un documento aquellas preguntas a veces que necesita la comunidad. Y mencionar que a la alerta epidemiológica que venimos manejando desde el día 3 de diciembre, en el día de la fecha se suma el alerta sanitario para la región y para nuestra área programática de Esquel, en función de el gobierno, el Ministerio de Salud, disponer todos los recursos necesarios para darle continuidad en forma efectiva al plan de contingencia que venimos desarrollando en las últimas 3 semanas. Doctor Elías, con respecto a la persona fallecida, ¿qué dato más se puede conocer, que se pueda dar a conocer públicamente? Los datos específicos es que es una paciente de la localidad de Puyén, alguien que había permanecido los últimos 7 días en Chile, que comenzó con síntomas estando en el país vecino, que ingresó directamente por la guardia del Hospital Zonal de Esquel hace 72 horas, que en el momento de ingreso ya estuvo complicada y crítica, y en el transcurso de las últimas 24 horas tuvo un deterioro abrupto, ingresando a terapia intensiva, siendo asistida respiratoriamente y soporte vital, y desafortunadamente en el transcurso de las horas de hoy falleció. Insisto que la paciente al ingreso fue clasificada como caso sospechoso por el solo hecho de su vínculo o nexo epidemiológico de vivir en Puyén. Estamos en este momento, por supuesto, activando el operativo que corresponde en cada caso como es este, para ir hacia el terreno en materia de investigación y aportar en toda esta situación en la cual continuamos en este estudio epidemiológico que venimos haciendo. Ella ingresó acá el día sábado por guardia. Doctor, ¿puede repasar cuántos son los casos positivos, entonces, sospechosos? Y este sería el tercer caso de persona fallecida. A ver, nosotros a la fecha tenemos registrados como casos positivos para hantavirus 8 casos. De esos 8 casos positivos han fallecido 2. Tenemos registrados 4 casos que han sido descartados y un caso sospechoso fallecido en el día de la fecha, y permanecen aún en observación y en la sala de terapia intensiva 2 casos clasificados como sospechosos. La declaración de alerta sanitaria, ¿qué significa en materia operativa? Bien, fundamentalmente alerta sanitaria implica que el Ministerio de Salud, en conjunto con el gobierno provincial, disponen y despliegan todo el recurso que a requerimiento de esta zona sea necesario para seguir dando y darle continuidad a la contingencia. Nada más que eso. La alerta epidemiológica ya estaba decretada hace como desde el 3 de diciembre, como referí, en el cual nos conformamos como un comité de contingencia, trabajamos en forma conjunta, intersectorial, con la ciudad de Río Negro, trabajamos con el Instituto Malbrán, con la Sala de Situación y Epidemiología de Nación, esta área programática, todo su recurso operativo técnico, y con el Ministerio de Salud de la provincia. Bien. Y ahora, preguntándole aquí al director del Hospital Zonal de Esquel, esta situación, esta contingencia, ¿motivó algún dispositivo especial en el hospital para el trabajo? ¿O digamos ya en sí el abordaje es similar a otros años en donde también se han presentado casos de hantavirus? No, se ha implementado un sistema para no solo la atención de los pacientes, sino para tomar todas las medidas en cuanto a la recepción de los pacientes, los cuidados que debe realizar el personal, los cuidados que deben tenerse en cuenta desde la guardia hasta la sala de internación, y en el día de ayer se implementó en la sala de aislamiento la implementación de un respirador que sirva de apoyo a aquellos pacientes que lo requieran y que no puedan estar momentáneamente en terapia. Porque la terapia intensiva, que tiene 6 camas, recuerden que no solo está disponible para los pacientes que tienen esta patología Hanta, sino que existen pacientes con otras patologías y que también necesitan de la atención del servicio de terapia intensiva. Por lo tanto, hemos implementado a su vez desde el día de ayer, hemos solicitado más que implementado a lo que es emergencias sanitarias tener la prioridad ante la necesidad de derivaciones por no tener la capacidad en el servicio de terapia intensiva del hospital ni en la terapia de la institución que nos acompaña en el medio privado, que es la Clínica Modelo, tener la prioridad para la derivación. Bueno, se hablaba de la sala de aislamiento. Bueno, los casos de hantavirus también que se han presentado ahora, existe la posibilidad de contagio de persona a persona, eso también aquí desde el hospital, al momento de encontrarse con el paciente sospechoso de hantavirus, ¿hacen ese trabajo de aislamiento? Primero que todo, aclarar que lo que es la transmisión de persona a persona no está confirmado. Eso se está estudiando en el MAGRAM, de acuerdo al genoma del virus, y todavía no se puede hablar de transmisión de persona a persona. No está confirmado, es una sospecha y por eso se está trabajando. Paralelamente se han implementado toda esta serie de mecanismos para que tanto el paciente que consulta en la guardia como el personal que debe atender a los pacientes en aislamiento en una sala específica cuenten con los medios para su protección personal. Doctor, el fin de semana circuló un audio que aparentemente sería de una persona de terapia acá del hospital. ¿Ustedes avalan eso? Se hablaba de que la terapia estaba colapsada. ¿Se descarta esto? Con respecto al audio, todo se va a canalizar por lo que es el área programática. No es una persona autorizada, cada uno puede verter su opinión. Por lo que yo le puedo decir es lo siguiente: terapia no está colapsada, sino que llegó un punto donde estaban las camas ocupadas. Por ese motivo, en el día de ayer, habiendo una cama en terapia y teniendo un paciente con una patología que podría llegar a requerir en algún momento el uso del respirador, se decidió trasladarlo a la clínica privada para que, en caso de que alguna de las personas que estaban en observación en la sala del hospital pudiera pasar a terapia intensiva, que de hecho con el correr de las horas fue lo que sucedió. En el caso de nuevos casos, ¿el hospital tendría las condiciones para seguir recibiendo gente? En caso de nuevos casos, el hospital tiene las condiciones para recibir a quien lo necesite. Acabo de explicar, por las dudas quizás no me expliqué de la forma correcta, tenemos dos posibilidades. Una, la sala que vamos a implementar para hacer el soporte de terapia intensiva. Segundo, contamos con la posibilidad de trasladar a algún paciente con otra patología que requiera terapia sin ser sospechoso o confirmado para hantavirus. Y tercero, la posibilidad de ese paciente no hanta, por decirlo de alguna manera, poder trasladarlo. Por eso tenemos la prioridad dentro de lo que es emergencia sanitaria de la provincia para darnos respuesta a esa evacuación. O sea, tenemos varias posibilidades de acuerdo a lo que surja y de acuerdo a la patología que surja. Esto es una cosa muy dinámica. Por ejemplo, hasta hoy a la mañana, a primera hora, habíamos realizado unas normas que se habían trabajado el viernes de la semana pasada, que tenían que ver con la recepción de los pacientes y los elementos de protección personal, y al momento de hoy, hace breves minutos, lo estamos cambiando porque es sumamente dinámico. Y de acuerdo a eso vamos adaptando, pero los medios para hacer frente a esta contingencia los tenemos. A punto tal que En este momento están trasladando hasta un respirador de un hospital cercano para hacer soporte en este hospital de cualquier otro caso que se pueda presentar. ¿Con este respirador cuántos contarían? El hospital cuenta con 6 respiradores de terapia intensiva, un respirador de la guardia, los respiradores de pediatría, uno que queda de backup, que era el entregando ahora recientemente, más la compra que ya tenemos hecho, que estaba planificada, que creemos que en el transcurso de la semana nos será entregado también. Doctor, nos llama la atención que varias personas del personal propio del hospital están con barbijo. ¿Es una práctica habitual o se hace práctica sin? Es lo que acabo de decir hace unos instantes. Bueno, son todas, con todo gusto, son todas las medidas de prevención, que son los elementos de protección personal que utiliza el personal que está en contacto con pacientes sospechosos que han tenido Hunter. Doctor Elías, le quería preguntar por la situación de Puyén, con total desconocimiento sobre cómo desde el área médica de salud abordan un fenómeno así de estas características, donde se presentan varios casos similares de una enfermedad. Todo el resto de la población, ¿ustedes la toman como una población que está en riesgo? Teniendo en cuenta, insisto, por la cantidad de casos de hantavirus que se han presentado todos en la misma localidad. Bueno, ante todo, primero insistir en el concepto de que el hantavirus es endémico en nuestra zona, no solo en el Puyén, sino en todo lo que es la región de cordillera. En segunda instancia, el riesgo nunca va a ser nulo, porque vivimos en una zona endémica. La localidad de Puyén y los pobladores, yo estuve el día de ayer, domingo, y me pusieron precisamente trabajando en conjunto con el intendente Antonio Reato y con el personal operativo del hospital, en función de supervisar y ajustar todo lo que tiene que ver a las respuestas que tenemos que ir dando. En punto de vista operativo, en cuanto a ajustar la oferta y la demanda institucional al hospital de Puyén, como también hacer las respuestas sociales. Hay que entender que es la población, lógicamente, está angustiada, está asustada, y nosotros tenemos que tratar de llevar adelante con respuestas precisas, con respuestas que sean concretas, claras, en el mejor de los casos. Ya hemos tenido 3 intervenciones directas con la comunidad de Puyén, tratando de dar las mejores respuestas para contener la situación. No sencilla. La población, si todo está en riesgo, insisto, el riesgo nunca va a ser cero. Siempre hay que tomar medidas que sean de protección para disminuir esa posibilidad de riesgo en esta época, que sabemos que habitualmente y clásicamente en los últimos 20 años siempre hemos tenido entre 4 o 5 casos por año. Esta es una situación extraordinaria, única y no habitual en la localidad de Puyén, donde hace 45 días aproximadamente tuvimos un evento en un espacio cerrado en el cual participaron personas, tuvimos el primer caso del año, el caso índice, y a partir de allí observamos un agrupamiento de casos positivos, sumado a que el despliegue que hicimos y la captura de roedores en estos casos positivos dio absolutamente negativa. No hay ratada, no hay incremento de roedores como otros años. Todo eso lleva a que nosotros el día jueves de la semana pasada podamos formular una probable hipótesis de mayor fuerza, diciendo que el brote que tenemos en el Puyén se correspondería con un contagio interhumano, pero es un brote en una población cerrada que concurrió a un evento único. No es que toda la población esté en riesgo, tiene el riesgo habitual y normal que tuvo siempre. Doctor, sabemos que es un problema endémico de la zona, ¿no? Pero ¿hay algún caso que tenga nexo epidemiológico con Esquel? A la fecha, ningún caso que tenga un nexo epidemiológico registrado o declarado como caso sospechoso de Esquel o del parque o del lago Fustarán. ¿Tenía que haber circulado que planteaba la recomendación de no concurrir, de acampar? ¿Qué tiene en cuenta Lo importante es saber de que en mi Puyén en este momento viven 2.500 almas aproximadamente, que estamos contando 8 casos positivos sobre esa base, que pensar de que no concurrir en Puyén puede ser una situación de riesgo, tendríamos que estar contando por ciento los casos positivos, o sea que yo simplemente, acá no hace falta conocimiento profesional médico, sino sentido común, para entender de que a Puyén, como al Lago Pueblo, a Cholila y a la cordillera, se puede concurrir con la normalidad habitual, teniendo por supuesto en consideración todas las medidas de protección al momento de hacer una actividad agreste, que sabemos que donde habita el ratón colilargo, que es el portador del virus, y es allí donde entramos en más riesgo cuando hacemos actividades de acampar, actividades de senderismo, diversas conductas de riesgo. Eso es todo, creo que no debemos alarmar a la comunidad porque tenemos una situación de brote y nada más. Doctor, bueno, voy a comentar el audio, no era una persona autorizada, pero una persona en el hospital. El audio es un audio viral, por supuesto, no está autorizado. Ustedes saben que nosotros llevamos en parte el número 11 en este momento, o sea, hace 11 días que estamos emitiendo partes oficiales y en ningún conjunto tiene información oficial. Gracias.